Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 16 al 20. 16. Confidencias. 17. En casa de Lisias. 18. Amor, alimento de las almas. 19. La joven desencarnada. 20. Nociones de hogar. Capítulo 16. Confidencias. Además de consolarme, las palabras de mi madre promovieron el restablecimiento de mis energías internas. Ella se refería al servicio como si fuera una bendición para los dolores y las dificultades, a los que contabilizaba como crédito a favor de alegrías y lecciones sublimes. Un inesperado e indescriptible júbilo se apoderó de mi espíritu. Aquellos conceptos hacían las veces de un extraño alimento. Me sentía otro, más alegre, más animado, más feliz. ¡Oh! ¡Madre mía! Exclamé conmovido. Debe de ser maravillosa la región donde vives. ¡Qué sublimes contemplaciones espirituales! ¡Qué dicha! Ella esbozó una sonrisa expresiva y ponderó. Una esfera elevada, hijo, demanda siempre más trabajo, mayor abnegación. No supongas que tu madre permanece en beatíficas contemplaciones, al margen de los deberes correspondientes. Debo hacerte saber, sin embargo, que mis palabras no encierran ninguna connotación de tristeza por la situación en que me hallo. Es más bien una revelación de la correspondiente responsabilidad. Desde que regresé de la tierra he trabajado intensamente en busca de nuestra renovación espiritual. Muchas entidades, cuando desencarnan, permanecen aferradas al hogar terrestre con el pretexto del gran amor que deben a los que permanecen allí. Sin embargo, para que el verdadero amor se traduzca en beneficios, invariablemente necesita el apoyo del trabajo. Eso es lo que me han enseñado en este lugar. Por consiguiente, desde mi llegada procuro esforzarme a fin de conquistar el derecho de prestar ayuda a quienes tanto amamos. ¿Y mi padre? Le pregunté. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido contigo? Una elocuente expresión se plasmó en el rostro de mi madre al responderme. ¡Ah! Tu padre. Tu padre. Hace 12 años que está en una zona de tinieblas compactas, en el umbral. En la tierra siempre había aparentado fidelidad a las tradiciones de la familia, arraigo a la caballerosidad del buen comercio, a cuya plana perteneció hasta el fin de su existencia, y al fervor del culto externo en materia religiosa. Pero en el fondo era débil. Mantuvo vínculos clandestinos fuera de nuestro hogar. Dos de las hermanas estaban mentalmente relacionadas a una amplia red de entidades maléficas y, tan pronto desencarnó mi pobre Laerte, el tránsito por el umbral le resultó muy desagradable. Las desventuradas criaturas, a quienes había hecho promesas, lo aguardaban ansiosas para enredarlo nuevamente en las tramas de la ilusión. Al principio trató de reaccionar, hizo esfuerzos para encontrarme, pero no pudo comprender que después de la muerte del cuerpo físico el alma se encuentra tal cual vive intrínsecamente. Laerte, por lo tanto, no percibió mi presencia espiritual ni el desvelo con que lo asistieron otros amigos nuestros. Había invertido tantos años en fingir que su visión espiritual quedó viciada. Su nivel vibratorio se restringió, y el resultado ha sido que sus únicas compañías sean las relaciones que reflexivamente cultivó con la mente y el corazón. Durante algún tiempo su espíritu hizo lugar para los principios de la familia y el amor a nuestro nombre. Luchó en cierto modo para rechazar las tentaciones. Pero finalmente cayó enredado de nuevo en la sombra, por falta de perseverancia en el noble y recto pensamiento. Sumamente impresionado pregunté. ¿No existirá alguna manera de sustraerlo de ese envilecimiento? Ah, hijo querido, explicó la palabra materna, lo visito a menudo pero él no percibe mi presencia. Su potencial vibratorio es todavía muy bajo. Intento atraerlo hacia acento circunflejo buen camino mediante la inspiración, pero apenas consigo arrancarle alguna que otra lágrima de arrepentimiento de tanto en tanto. Hasta ahora no he conseguido de él resoluciones serias. Se ha convertido en prisionero de esas desdichadas, que lo aíslan de mis sugerencias. Llevo años trabajando intensamente. Solicité el amparo de amigos en 5 núcleos diferentes de actividad espiritual más elevada, inclusive aquí en nuestro hogar. Cierta vez Clarencio consiguió atraerlo a medias al Ministerio de la Regeneración, pero en definitiva no lo logró. No se puede encender una luz con un candil al cual le falta el aceite y el pabilo. Necesitamos la adhesión mental de la ERTE para conseguir que se ponga de pie y amplíe su visión espiritual. Mientras tanto, el pobrecito permanece inactivo, ensimismado, entre la indiferencia y la rebeldía. Hizo una larga pausa y después de un suspiro continuó: «Tal vez no sepas todavía que tus hermanas Clara y Priscila también viven en el umbral, apegadas a la superficie terrestre. Tengo la obligación de atender las necesidades de todos. Mi único auxilio directo descansaba en la cooperación afectuosa de tu hermana Luisa, aquella que partió cuando eras muy pequeño. Luisa me esperó aquí durante muchos años. Fue mi brazo fuerte en los arduos trabajos de amparo a la familia terrenal. No obstante, últimamente, luego de luchar con verdadero coraje a mi lado, en bien de tu padre, de ti y de tus hermanas, tan grande sigue siendo la perturbación de nuestros familiares en la tierra, que regresó la semana pasada con el propósito de reencarnar entre ellos en un gesto heroico de sublime renuncia. Aguardo pues que tú te restablezcas pronto, para que podamos desplegar actividades al servicio del bien. Las informaciones referentes a mi padre me dejaron atónito. ¿Qué clase de luchas serían las suyas? ¿No aparentaba ser un sincero practicante de los preceptos religiosos? ¿Acaso no comulgaba todos los domingos? Estimulado por la dedicación materna indagué. Dispensa su auxilio a papá pese a sus vínculos con esas mujeres infames. No las califiques de ese modo, manifestó mi madre, di en cambio nuestras hermanas enfermas, ignorantes o desdichadas. También son hijas de nuestro padre. No solo he intercedido por la ERTE, lo hice incluso por ellas y estoy convencida de haber hallado los medios para atraerlos a todos hacia mi corazón. Su manifestación de renuncia me causó admiración. Pensé de súbito en mi familia directa. Experimenté el antiguo apego a mi esposa y mis hijos queridos. Delante de Clarencio y de Lisias trataba siempre de reprimir sentimientos y de callar las preguntas, pero la mirada materna me infundió coraje. Algo me decía que mi madre no se quedaría mucho tiempo a mi lado. Aproveché pues el minuto que huía velozmente y le pregunté: «Madre, tú que has acompañado a papá con tanta devoción, ¿no podrías darme alguna noticia acerca de Celia y los niños? Espero ansiosamente el momento de regresar a casa para prestarles auxilio. Oh, seguramente ellos comparten mi profunda nostalgia. ¿Cuánto debe sufrir mi desventurada esposa esta separación?» Mi madre esbozó una sonrisa de pena y agregó: «He visitado a mis nietos periódicamente. Están bien». Después de meditar durante algunos instantes agregó: «Pero no debes inquietarte con los problemas de asistencia a tu familia. Prepárate en primer lugar para que obtengamos éxito. Hay problemas que debemos confiarlos al Señor en pensamiento, antes de trabajar en la solución que requieren». Quise insistir en el asunto para que me diera detalles, pero mi madre no volvió a mencionarlo. Por el contrario, lo evadió con delicadeza. La charla se prolongó todavía durante un buen rato, infundiéndome una sublime sensación de bienestar. Después se despidió. Tuve la curiosidad de averiguar cómo había venido hasta allí y pedí permiso para acompañarla. Entonces me abrazó cariñosamente y me dijo: «No vengas conmigo, hijo. Me esperan de urgencia en el Ministerio de la Comunicación. En los gabinetes de transformación me proveerán de recursos fluídicos para la jornada de regreso. Además, todavía debo tener una entrevista con el ministro Celio para agradecerle la oportunidad de esta visita». Me dio un beso y partió, dejándome dentro del alma una perdurable sensación de felicidad. Capítulo 17, en casa de Lisias. No habían pasado muchos días a partir de la inesperada visita de mi madre, cuando Lisias vino a buscarme por indicación del ministro Clarencio. Fui tras él sorprendido. El magnánimo benefactor nos recibió amablemente. Por mi parte aguardé sus órdenes con enorme satisfacción. «Amigo», dijo afablemente, «de ahora en adelante está autorizado a realizar observaciones en los diferentes sectores de nuestros servicios, con excepción de los ministerios de naturaleza superior. Enrique de Luna dio por concluido su tratamiento la semana pasada y es el momento apropiado para que aproveche el tiempo en observaciones y aprendizaje. Miré a Lisias como a un hermano, que debía participar de mi felicidad indescriptible en aquel instante. El enfermero correspondió a mi mirada con intenso júbilo. No cabía en mí de contento. Era el comienzo de una nueva vida. De alguna manera podría trabajar e ingresar en escuelas diferentes. Clarencio parecía percibir mi desbordante felicidad cuando destacó, puesto que se ha vuelto dispensable su presencia en el establecimiento hospitalario, analizaré atentamente la posibilidad de ubicarlo en un ambiente nuevo. Consultaré con alguna de nuestras instituciones. Lisias, por su parte, lo interrumpió para manifestar, si fuera posible apreciaría recibirlo en nuestra casa durante el desarrollo de las observaciones. Mi madre lo tratará como a un hijo. Miré al inspector transportado de alegría. Clarencio, a su vez, también le dirigió una mirada de aprobación y murmuró: Muy bien, Lisias. Jesús se alegra con nosotros cada vez que recibimos a un amigo en el corazón. Abracé al servicial enfermero sin poder traducir mi agradecimiento. La alegría algunas veces nos deja mudos. Conserve este documento, me dijo el atento ministro del auxilio mientras me entregaba una pequeña credencial, con él podrá ingresar en los ministerios de la regeneración, del auxilio, de la comunicación y del esclarecimiento, durante un año. Transcurrido ese lapso veremos qué podremos hacer en relación con sus deseos. Instrúyase, querido. No pierda el tiempo. El intervalo entre dos diferentes experiencias en el cuerpo debe ser bien aprovechado. Lisias me tomó del brazo y salí embargado de bienestar. Al cabo de unos minutos llegamos a la puerta de una simpática edificación rodeada de un jardín multicolor. Aquí es, exclamó el atento compañero. Y con una expresión cariñosa agregó, este es nuestro hogar dentro de nuestro hogar. Al tañido suave de la campana en el interior, apareció en la puerta una simpática matrona. Madre. Madre. Exclamó el enfermero con alegría mientras me presentaba. Este es el hermano que te prometí que traería. Sea bienvenido, amigo. Exclamó la señora atentamente. Está en su casa. Y me abrazó. Supe que su mamá no vive aquí. En ese caso tendrá en mí a una hermana con funciones maternales. No sabía cómo agradecer la generosa hospitalidad. Iba a ensayar algunas frases para demostrar mi emoción y reconocimiento, pero dando muestras de una singular disposición de humor, la noble matrona se anticipó adivinando mis pensamientos. Está prohibido hablar de agradecimientos. No lo haga. Me obligaría a recordar, de pronto, frases convencionales de la tierra. Todos nos reímos y por mi parte murmuré conmovido, que el Señor traduzca mi agradecimiento a todos en renovadas bendiciones de alegría y paz. Entramos. Era un ambiente sencillo y acogedor. Muebles casi idénticos a los terrestres. Los objetos en general mostraban algunas variantes. Cuadros de sublime significado espiritual, un piano de considerables proporciones y sobre él, descansando, un arpa tallada en líneas elegantes y delicadas. Lisias notó mi curiosidad, de modo que se expresó complaciente. Como ves, después del sepulcro no has encontrado todavía a los ángeles arpistas, pero acá está esperándolos un arpa. Oh, Lisias, lo interrumpió la madre con cariño, no seas irónico. ¿No recuerdas de qué modo recibió el Ministerio de la Unión Divina al personal de la elevación el último año, cuando pasaron por aquí algunos embajadores de armonía? Claro, mamá. Solamente quiero significar que los arpistas existen y que necesitamos desarrollar una audición espiritual para escucharlos, además de esforzarnos en el aprendizaje de las cosas divinas. Siguieron luego los conceptos obligados de presentación, en los que relaté mi procedencia y así me enteré que la familia de Lisias había vivido en una antigua ciudad del estado de Río de Janeiro, que su mamá se llamaba Laura y que en la casa tenía consigo a dos de sus hermanas, Yolanda y Judite. Se respiraba en ese lugar una dulce y reconfortante intimidad. No conseguía disimular la satisfacción ni la alegría, que eran inmensas. Aquel primer contacto con la organización doméstica dentro de la colonia me superaba. La hospitalidad, desbordante de ternura, Extraía de mi espíritu notas de profunda emoción. En prevención del tiroteo de preguntas, Yolanda me mostró unos libros maravillosos. Al notar mi interés, la dueña de casa advirtió: en nuestro hogar, tenemos, en lo concerniente a la literatura, una gran ventaja. Se trata de que los escritores de mala fe, los que estiman el veneno psicológico, son trasladados de inmediato hacia las zonas oscuras del umbral. Aquí no recuperan el equilibrio, ni siquiera en el ministerio de la regeneración, mientras persistan en semejante estado del alma. No pude dejar de sonreír, en tanto que proseguía con la observación de los primores del arte fotográfico en las páginas que estaban delante de mis ojos. A continuación, Lisias me llamó para que recorriera algunas de las dependencias de la casa. Me detuve en el cuarto de baño, cuyas interesantes instalaciones me dejaron maravillado, todo muy simple pero confortable. No había vuelto en mí de la admiración cuando la señora Laura nos invitó a orar. Nos sentamos en silencio alrededor de una gran mesa. Conectó un enorme aparato, que comenzó a emitir una música suave. Era el loor de la hora crepuscular. Apareció en el fondo el mismo cuadro prodigioso de la gobernación, que no me cansaba de contemplar cada tarde en el establecimiento hospitalario. Sin embargo, en aquel momento me sentí dominado por una profunda y misteriosa alegría. Y al observar el corazón azul, dibujado a lo lejos, sentí que mi alma se ponía de rodillas en el templo interior en elevados transportes de júbilo y gratitud. Capítulo 18. Amor, alimento de las almas. Concluida la oración, la dueña de casa nos convocó a la mesa, donde sirvió un caldo reconfortante y frutas de suave aroma, que más parecían concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente sorprendido, escuché a la señora Laura comentar con agrado: en definitiva, nuestras comidas aquí son mucho más sabrosas que en la tierra. Existen residencias en nuestro hogar que las dispensan casi por completo, pero en las zonas del Ministerio del Auxilio no podemos prescindir de los concentrados fluídicos, teniendo en vista los servicios pesados que las circunstancias imponen. Consumimos gran cantidad de energías, de modo que necesitamos renovar nuestras provisiones de fuerza. Eso no quiere decir, expresó una de las jóvenes, que solamente nosotros, los funcionarios del auxilio y la regeneración, vivamos dependientes de los alimentos. Los ministerios, incluso el de la Unión Divina, no prescinden de ellos. Solamente difieren en el aspecto sustancial. En los ministerios de la comunicación y del esclarecimiento existe un enorme consumo de frutas. En el de la elevación, el empleo de jugos concentrados no es poco, y en el de la Unión Divina las maravillas de la alimentación llegan a lo inimaginable. Mi mirada indagadora iba de Lisias a la señora Laura, ansioso de explicaciones inmediatas. Todos se reían de mi espontánea perplejidad, aunque la madre de Lisias fue la que vino al encuentro de mis deseos, cuando explicó: nuestro hermano tal vez todavía ignora que el mayor sustento de las criaturas es precisamente el amor. De vez en cuando recibimos en nuestro hogar importantes comisiones de instructores que nos suministran enseñanzas relativas a la nutrición espiritual. Todo sistema de alimentación en las diversas esferas de la vida lleva en su raíz profunda el amor. Incluso aquí, considerado con propiedad, el alimento físico es un simple problema de materialidad transitoria, como en el caso de los vehículos terrestres, que necesitan de la colaboración de la grasa y el aceite. El alma en sí solamente se nutre de amor. Cuanto más nos elevemos en el nivel evolutivo de la creación, más ampliamente accederemos a esa verdad. ¿No le parece que el amor divino es el sustento del universo? Esas reflexiones me aportaban gran estímulo. Lisias percibió mi íntima satisfacción e intervino para remarcar: todo se equilibra en el amor infinito de Dios, y cuanto más evolucionado el ser creado, más sutil es el proceso de su alimentación. El gusano, en el subsuelo del planeta, se nutre esencialmente de tierra. El animal de gran porte extrae de la planta los elementos para su mantenimiento, según el ejemplo del niño que chupa el seno materno. El hombre toma el fruto del vegetal, lo transforma según la exigencia del paladar y se sirve de él en la mesa del hogar. Nosotros, criaturas desencarnadas, necesitamos sustancias nutritivas tendientes a la condición fluídica, Y el proceso será cada vez más delicado a medida que se intensifique la ascensión individual. No olvidemos la cuestión de los vehículos, agregó la señora Laura, porque en el fondo el gusano, el animal, el hombre y nosotros, dependemos absolutamente del amor. Todos nos movemos en él, y sin él no tendríamos existencia. Es extraordinario. Aduje conmovido. ¿Se acuerda de la enseñanza evangélica, amaos los unos a los otros? Prosiguió la madre de Lisias con gentileza. Jesús no estableció como preceptos esos principios atentos solamente a los casos de caridad con los cuales todos aprenderemos día más día menos, que la práctica del bien constituye un simple deber. Nos aconsejaba al mismo tiempo que nos alimentáramos los unos a los otros, en el terreno de la fraternidad y la simpatía. El hombre encarnado sabrá, más adelante, que la conversación amistosa, el gesto de afecto, la bondad recíproca, la confianza mutua, la luz de la comprensión, el interés fraterno, patrimonios derivados naturalmente del amor profundo, constituyen sólidos alimentos para la vida en sí. Reencarnados en la tierra, experimentamos grandes limitaciones. Pero al regresar a esta región reconocemos que la estabilidad de la alegría es exclusivamente un problema de alimentación espiritual. Se crean hogares, ciudades y naciones en obediencia a requerimientos de tal naturaleza. Recordé instintivamente las teorías del sexo, ampliamente divulgadas en el mundo. Pero, como si adivinara mis pensamientos, la señora Laura expuso. Que nadie diga que el fenómeno es nada más que sexual. El sexo es una manifestación sagrada de ese amor universal y divino, pero es nada más que una expresión aislada del potencial infinito. Entre los matrimonios más espiritualizados, el cariño y la confianza, la devoción y el entendimiento mutuo se ubican muy por encima de la unión física, reducida entre ellos a una concreción transitoria. La permuta magnética es el factor determinante del ritmo necesario a la manifestación de la armonía. Para alimentar la felicidad es suficiente con la presencia, y en ocasiones alcanza con la comprensión. Judith aprovechó la pausa para agregar: aprendemos en nuestro hogar que la vida terrestre se equilibra en el amor, sin que la mayor parte de los humanos lo note. Almas gemelas, almas hermanas, almas afines, constituyen pares y grupos numerosos. Cuando se unen las unas con las otras, en la medida que se amparan mutuamente, consiguen equilibrio en el ámbito de la redención. Pero si les faltan compañeros, los espíritus menos fuertes suelen sucumbir en medio de la jornada. Como ves, amigo, objetó Lisias satisfecho, también aquí es posible recordar el Evangelio del Cristo. No solo de pan vive el hombre. Antes de que se sumara nuevas reflexiones, la campanilla sonó con intensidad. El enfermero se puso de pie para atender. Dos jovenzuelos de trato educado ingresaron a la sala. «Aquí tienes», dijo Lisias dirigiéndose a mí gentilmente, «a nuestros hermanos Polidoro y Estado, compañeros de servicio en el Ministerio del Esclarecimiento. Intercambiamos saludos, abrazos, alegría». Transcurridos unos momentos, la señora Laura tomó la palabra sonriente. «Todos ustedes han trabajado mucho hoy. Emplearon el día provechosamente. No arruinen el programa afectivo por nuestra causa. No se olviden de la excursión al campo de la música». Al percibir la preocupación de Lisias, la madre le recomendó: «Ve, hijo mío. No hagas esperar tanto a la Ascinia. Nuestro hermano permanecerá conmigo hasta que tenga condiciones para acompañarte en esos entretenimientos». «No te incomodes por mí», exclamé instintivamente. La señora Laura todavía esbozó una amable sonrisa y respondió: «No podré compartir las expansiones del campo en el día de hoy. Tenemos en casa a mi nieta convaleciente. Ha regresado de la tierra hace pocos días». Salieron todos en medio del júbilo general. La dueña de la casa cerró la puerta y se volvió hacia mí para explicarme sonriente: «Van en busca del alimento al que nos referíamos. Aquí los vínculos afectivos son más hermosos y más intensos. El amor, amigo, es el pan divino de las almas, el sustento sublime de los corazones». Capítulo 19, La joven desencarnada. ¿Su nieta no viene a la mesa para las comidas? Pregunte a la dueña de casa con intención de conducir el diálogo a un terreno de mayor familiaridad. Por ahora toma su alimento a solas, aclaró doña Laura, la pobrecita continúa nerviosa, abatida. Aquí no invitamos a la mesa a una persona que demuestra perturbación o disgusto. La neurastenia, tanto como la ansiedad, emiten fluidos pesados y deleterios que automáticamente se combinan con las sustancias alimenticias. Mi nieta permaneció durante 15 días en el umbral, con una intensa somnolencia. Nosotros nos encargamos de asistirla. Debía ingresar en los pabellones hospitalarios, pero finalmente ha sido confiada a mis cuidados directos. Manifesté voluntad de visitar a la recién llegada del planeta. Sería muy interesante escucharla. Cuánto hacía que yo no tenía noticias directas de la existencia común. La señora Laura no se hizo rogar, cuando le di a conocer mi deseo. Fuimos hasta un cuarto confortable y muy amplio. Una joven con marcada palidez reposaba en un cómodo sofá. Dio muestras de haberse sorprendido mucho al verme. Este amigo, Eloísa, explicó la progenitora de Lisias mientras me señalaba, es un hermano nuestro que retornó de la esfera física poco tiempo atrás. La joven me observó con curiosidad, si bien sus ojos escondidos en profundas ojeras tradujeron el enorme esfuerzo que hacía para concentrar la atención. Me saludó con una vaga sonrisa y por mi parte me di a conocer. Debe de estar cansada, mencioné. Pero antes que ella respondiera lo hizo la señora Laura, a fin de ahorrarle la fatiga de esfuerzos excesivos. Eloísa ha estado inquieta, afligida. En parte está justificado, la tuberculosis fue prolongada y le dejó rastros evidentes. Sin embargo, nunca se debe prescindir del optimismo y el coraje. Vi que la joven abría desmesuradamente sus ojos renegridos como si quisiera contener el llanto, pero fue en vano. Su tórax comenzó a agitarse violentamente y se cubrió el rostro con un pañuelo sin que pudiera contener los sollozos angustiados. «Pobrecita», le dijo la generosa señora mientras la abrazaba. «Es necesario que reacciones contra ese estado. Estas impresiones son el resultado de la educación religiosa deficiente, nada más. Bien sabes que tu madre no tardará, tanto como que no puedes contar con la fidelidad de tu novio, pues de ningún modo está preparado para brindarte una sincera dedicación espiritual en la tierra. Él todavía está lejos del espíritu sublime del amor iluminado. Como es natural, se casará con otra. Debes habituarte a esta convicción. No sería justo exigirle que viniera repentinamente». Con una sonrisa maternal, la señora Laura agregó, «Admitamos que viniera en contravención a la ley. ¿No sería aún más duro el sufrimiento? ¿No pagarías cara tu intervención en ese sentido? Aquí no habrán de faltarte amistades cariñosas ni colaboración fraternal, de modo que llegues a recuperar el equilibrio. Y si de hecho amas al joven, debes proponerte una actitud coherente que más adelante lo beneficie. Por otra parte, tu madre no tardará en llegar». Me daba pena el llanto copioso de la joven. Intenté imprimirle un nuevo rumbo a la conversación con el fin de sacarla de la crisis de lágrimas. «¿De dónde vienes, Eloísa?», le pregunté. La madre de Lisias se quedó callada. Ella también parecía deseosa de verla con más ánimo. Luego de unos instantes que nos parecieron muy largos, mientras se enjugaba sus ojos lacrimosos, la joven respondió, «De Río de Janeiro. Pero no tienes que llorar de ese modo, ojete. Eres muy afortunada, has desencarnado hace pocos días, estás con tus familiares, no supiste de tempestades en el gran viaje». Pareció reanimarse y habló con más calma. «No se imagina cuánto he sufrido. 8 meses de lucha con la tuberculosis, a pesar de los tratamientos. La amargura de haber transmitido la enfermedad a mi cariñosa madre. Por si no fuera suficiente, lo que padeció por mi causa mi pobre novio es inenarrable». «Bueno, bueno, no digas eso», intervino la señora Laura esbozando una sonrisa. «En la tierra siempre tenemos la ilusión de que no hay dolor mayor que el nuestro. Absoluta ceguera, existen millones de criaturas que afrontan situaciones realmente crueles comparadas con nuestras experiencias». «Sí, abuela», pero Arnaldo se quedó desconsolado, desesperado. «Todo eso alcanza para estar preocupada», agregó molesta. ¿Estás sinceramente convencido de que es así? Preguntó la matrona con un tono cariñoso. Observé a tu exnovio en varias ocasiones durante tu enfermedad. Era previsible que se conmoviera de tal modo al ver tu cuerpo reducido a despojos, pero no está preparado para comprender un sentimiento puro. Se recuperará pronto. El amor iluminado no es para cualquier criatura humana. Conserva el optimismo. Podrás auxiliarlo sin dudas en muchas ocasiones, pero en lo concerniente a la unión conyugal, cuando puedas incursionar en las esferas del planeta en nuestra compañía lo encontrarás casado con otra. Asombrado de lo que había oído noté la sorpresa y el dolor reflejados en la expresión de Eloísa. La convaleciente no sabía qué actitud adoptar en vista de la serenidad y el buen sentido de su abuela. ¿Será posible? La progenitora de Lisias puso en la inflexión de su voz todo el cariño que le inspiraba la joven al decirle: «No seas porfiada ni trates de desmentirme». La señora Laura notó que la enferma adoptaba aparentemente la actitud interna de quien desea pruebas, de modo que insistió con la mayor generosidad: «¿Te acuerdas de María de la Luz, esa compañera del colegio que te llevaba flores todos los domingos? Pues ten en cuenta lo siguiente: cuando el médico anunció con carácter confidencial la imposibilidad de que tu cuerpo físico se restableciera, Arnaldo, pese a estar muy apenado, comenzó a envolverla en vibraciones mentales diferentes. Ahora que ya estás aquí no demorarán mucho las nuevas decisiones». «¡Ah! ¡Qué horror, abuela! ¡Horror! ¿Por qué? Es conveniente que te habitúes a considerar las necesidades ajenas. Tu novio es un nombre como cualquier otro, no está atento a las bellezas sublimes del amor espiritual. No puedes obrar milagros en él por mucho que lo ames. Descubrirse a sí mismo es cuestión de cada uno. Arnaldo reconocerá más adelante la belleza de tu idealismo, pero por ahora es preciso dejarlo con las experiencias que necesita. No me conformo con eso», se quejó la joven, llorando. «Justamente María de la Luz, la amiga a quien siempre tuve por fidelísima». Entonces la señora Laura sonrió y dijo cautelosamente: «¿Acaso no será más agradable confiarlo a los cuidados de una persona a quien consideras tu hermana? María de la Luz será siempre tu amiga espiritual, mientras que alguna otra mujer tal vez te impidiera, en el futuro, el acceso al corazón de él». Yo estaba francamente anonadado. Eloísa estalló en sollozos. La bondadosa señora percibió mi preocupación, y tal vez animada por el propósito de orientarnos, tanto a la nieta como a mí, explicó sensatamente: «Interpreto la causa de tu llanto, hijita, nace de la tierra inculta de nuestro milenario egoísmo, de nuestra obstinada vanidad humana. Aún así tu abuela no habla con ánimo de herirte, sino de ayudarte a que despiertes». Eloísa lloraba desconsolada, de modo que la madre de Lisias me invitó a que regresáramos a la sala de estar, considerando la necesidad de reposo de la enferma. Cuando nos sentamos habló con tono confidencial: «Mi nieta llegó con profunda extenuación. Aprisionó su corazón en las tramas del amor propio. En rigor, le correspondería estar en alguno de nuestros hospitales. No obstante, el asistente Cruzeiro opinó que era preferible ubicarla al amparo de nuestro cariño. Por otra parte, eso me satisface pues mi querida Teresa, su madre, está por llegar. Con un poco de paciencia hallaremos la solución adecuada. Solo es cuestión de tiempo y de serenidad». Capítulo 20. Nociones de hogar. Me animaba el deseo de asimilar los principios educativos que fluían naturalmente de la charla de la señora Laura, así que en un impulso de curiosidad le pregunté: «Con tantas ocupaciones que atender, ¿tiene además compromisos fuera de la casa?». «Por supuesto. Vivimos en una ciudad de transición y mientras tanto, las finalidades de la colonia consisten en el trabajo y el aprendizaje. Las almas femeninas asumen aquí numerosas obligaciones, a modo de preparación para el retorno al planeta o bien para ascender a esferas de mayor elevación. ¿Y la organización doméstica en nuestro hogar es idéntica a la de la Tierra?». La interlocutora insinuó en su rostro una expresión muy significativa al agregar: «El hogar terrestre es el que hace tiempo se esfuerza por copiar nuestra organización doméstica, pero ya salvo raras excepciones, Los cónyuges todavía tienen por delante carpir el terreno de los sentimientos, invadido por las hierbas indeseables de la vanidad personal, en el cual están instalados los monstruos de los celos y el egoísmo. A mi regreso del planeta, la última vez, traía como es natural grandes ilusiones, y coincidió mi crisis de orgullo herido con que me llevaron a escuchar a uno de los instructores más importantes, en el Ministerio del Esclarecimiento. A partir de ese día penetró un nuevo flujo de ideas en mi espíritu. ¿Podría hacer alguna mención a las lecciones recibidas? Indagué con interés. El orientador era versado en matemáticas, prosiguió ella, y nos ayudó a comprender que el hogar sería algo así como un ángulo recto delimitado por las líneas del plano de la evolución divina. La recta vertical equivale al sentimiento femenino, envuelto en las inspiraciones creadoras de la vida. La recta horizontal corresponde al sentimiento masculino, que se dirige hacia realizaciones en el campo del progreso común. El hogar resulta ser el vértice sagrado donde el hombre y la mujer confluyen en la comprensión indispensable. Es un templo donde los seres deben unirse antes en espíritu que corporalmente. En la actualidad hay en la Tierra un considerable número de estudiosos de las cuestiones sociales, que ventilan diversas medidas y convocan a la regeneración de la vida doméstica. Algunos de ellos llegan a afirmar que la institución de la familia humana está amenazada. Mientras tanto, es importante considerar que, en rigor, el hogar es una conquista sublime que los hombres materializan con lentitud. ¿Dónde está en las regiones del globo el verdadero establecimiento doméstico, basado en la armonía necesaria, con los derechos y deberes legítimamente compartidos? En su mayoría, las parejas terrestres pasan las benditas horas del día comportándose con indiferencia y egoísmo feroz. Cuando el marido está tranquilo, la mujer parece desesperada. Cuando la esposa se calla humildemente, el compañero se vuelve un tirano. Ni la consorte se decide a dar ánimo al esposo según la línea horizontal de sus trabajos temporarios, ni el marido resuelve seguirla en el vuelo divino de la ternura y el sentimiento, rumbo a los ámbitos superiores de la creación. Disimulan en sociedad tanto como en la vida íntima. Uno realiza viajes mentales a larga distancia cuando el otro hace comentarios sobre las funciones que le atañen. Si la mujer se refiere a sus hijos, el marido incursiona en los negocios. Si el compañero analiza alguna dificultad del trabajo que le corresponde, la mente de la esposa se marcha hasta el taller de la modista. Por supuesto que en tales circunstancias, el ángulo divino no está convenientemente trazado. Dos líneas divergentes se proponen en vano formar el vértice sublime, para construir un peldaño en la escalera magnífica de la vida eterna. Esos conceptos me calaron hondo y acoté sumamente impresionado. Señora Laura, esas definiciones motivan un mundo de pensamientos nuevos. ¡Ah! Si supiéramos todo eso en la Tierra. Se trata de una cuestión de experiencia, amigo, respondió la noble matrona, el hombre y la mujer aprenderán con el estímulo del sufrimiento y de la lucha. Por ahora pocos son los que conocen que el hogar es una institución esencialmente divina, y que se debe vivir puertas adentro de él con absoluta entrega del corazón y del alma. Mientras las criaturas humanas transitan la florida región del noviazgo, se buscan en general poniendo en acción los máximos recursos del espíritu. De ahí que se considere que todos los seres son hermosos cuando están realmente enamorados. El tema más trivial adquiere un singular encanto en las conversaciones más intrascendentes. El hombre y la mujer se complementan allí para la integración de sus potencias excelsas. Pero tan pronto reciben la bendición nupcial, la mayoría atraviesa los velos del deseo y va a caer en los brazos de los antiguos monstruos, que tiranizan a los corazones. No existen las concesiones recíprocas. No existe la tolerancia y, a veces, ni siquiera la fraternidad. Entonces se apaga la belleza luminosa del amor cuando los cónyuges pierden la camaradería y el hábito de la conversación. A partir de ese momento, los más educados se respetan, los más descorteses apenas se soportan. No se entienden. Plantean las preguntas y las respuestas con vocablos breves. Por más que se unan los cuerpos, las mentes viven separadas y se desenvuelven con rumbos opuestos. Es la pura verdad. Aduje conmovido. ¿Qué se puede hacer entonces, amigo mío? replicó la bondadosa señora. En la fase actual de la evolución del planeta, en la esfera carnal son rarísimas las uniones de almas gemelas. El número de matrimonios compuestos por almas hermanadas o afines es escaso y el porcentaje de vínculos de rescate, abrumador. La mayor cantidad de los matrimonios humanos está constituida por seres realmente obligados, encadenados los unos a los otros. En un intento por retomar el hilo de las reflexiones propuestas por mi pregunta inicial, la progenitora de Lysias continuó, las almas femeninas no pueden permanecer inactivas aquí. Es necesario aprender a ser madre, esposa, misionera, hermana. La tarea de la mujer en el hogar no puede circunscribirse a unas cuantas lágrimas de piedad ociosa, como tampoco a una sucesión de años de servidumbre. Claro que, por su parte, el movimiento contemporáneo del feminismo ultranza constituye una acción abominable que atenta contra las auténticas atribuciones del espíritu femenino. La mujer no puede entablar un duelo con los hombres por medio de los escritorios y los despachos, están reservados para las actividades adecuadas al espíritu masculino. Nuestra colonia, no obstante, nos enseña que existen ennoblecedoras tareas de extensión del hogar para las mujeres. La enfermería, la enseñanza, la industria del hilo, la información, los servicios de paciencia representan actividades suficientemente expresivas. El hombre debe aprender a aportar el ambiente doméstico la riqueza de sus experiencias, y la mujer necesita trasladar la dulzura del hogar hacia las labores rudas del hombre. Dentro de la casa, la inspiración. Fuera de ella, la actividad. La una no sobrevivirá sin la otra. ¿Cómo alimentar el río sin la naciente? O de otro modo, ¿cómo se distribuirá el agua de la naciente si falta el lecho del río? No pude omitir una sonrisa al escuchar la pregunta. La madre de Lysias, luego de un prolongado intervalo continuó, cuando el Ministerio del Auxilio me confía niños en mi hogar, mis horas de servicio se contabilizan al doble, lo que puede darle una idea de la importancia del servicio maternal en el ámbito de la tierra. Mientras tanto, cuando no ocurre así, mis deberes cotidianos consisten en las labores de enfermería, con una semana de 48 horas de actividad. En nuestra casa todos trabajan. A no ser por mi nieta convaleciente, no tenemos ninguna persona de la familia en áreas de reposo. 8 horas a favor de la comunidad cada día constituye un programa al cual todos pueden acceder. Me sentiría avergonzada si no contribuyera con mi cuota. La interlocutora interrumpió su charla por unos instantes, mientras yo me sumergí en hondas reflexiones.